Mira, ¿a dónde tú vas? Para un party, papi. Voy para un party de Wisin y Yandel. ¿Cómo que para un party? ¿Para el cuarto es que tú vas? Tú no vas para ningún Wisin y Yandel, nada. Pero, papi, ¿por qué? Porque no, te vas a quedar aquí. No vas para ningún party. ¿Qué es eso, rapero, Wisin y Yandel? Papi, pero no. Esa es la música que a mí me gusta. Tú no me puedes hacer eso. ¿Qué? ¿Vas para el cuarto? Sola, ella se encuentra sola. Espera.